Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Un espacio dedicado a explorar el blues a lo largo de toda su historia. Este año que termina nos ha dejado una agradable sorpresa, nada menos que un nuevo disco de los Rolling Stone. Blue and Lonesome es el título del primer disco grabado en estudio por los Stones desde el año 2005, cuando salió A Bigger Bang. El álbum hace el número 23 en la carrera de la banda británica y contiene 12 temas a través de los cuales rinden tributo a las glorias del blues de Chicago de los años 50. El disco no contiene ningún tema original de los Stones, son todo versiones. En este episodio vamos a repasar algunos de estos temas escuchando la versión grabada de los Stones en Blue and Lonesome y la canción original en la que basan su versión. Empezamos con el tema que da título al álbum, Blue and Lonesome. La versión original de este tema es de Memphis Slim y la grabó en 1949. Fue el segundo éxito de este pianista, cantante y compositor después de Messing Around. Escuchamos la versión original que da título a este último álbum de los Stones que estamos repasando. Escuchamos de nuevo Blue and Lonesome, esta vez en la versión original de Memphis Slim. Thank you. último disco de los Stones, que ha salido a la venta el pasado día 2 de diciembre de este año, recuerda a su primer trabajo de 1964, en el que destacaban principalmente versiones de clásicos del blues y del rock and roll estadounidense de la década de 1950, y en el que interpretaban temas de Jimmy Reed, Slim Harpo, Willie Dixon y Chuck Berry, entre otros. De Willie Dixon es la canción que cierra este último álbum de los Stones, titulada I Can't Quit You Babe. Thank you. El tema que acabamos de escuchar, I Can't Quit You Baby, fue escrita por Willie Dixon y grabada por primera vez por Otis Rush en 1956. Fue la primera grabación de este músico que alcanzó el éxito y ha sido versionada en multitud de ocasiones, entre otros por otra banda británica, los Led Zeppelin. Pero vamos con la versión original de Otis Rush. Blue and Lonesome alcanzó enseguida el número uno de las listas británicas y en la primera semana vendió más de 100.000 copias. Se grabó a galope en tres sesiones de diciembre del año de este año en un estudio londinense. Como estamos viendo, la banda vuelve a rendir homenaje al género que los ayudó a ser el referente global por décadas del rock and roll. El sonido sucio de que hacen gala las guitarras de este álbum contribuye a reforzar el ambiente bluesero, a lo que se añade la ineludible armónica a cargo de Jagger, presente en especial en las versiones que hacen de Little Walter, como este Hate to See You Go, odio verte marchar. Thank you. desire. She's my desire. She's my desire. Something that you say. La versión original de Hate to See You Go aparecía en el disco del mismo nombre de Little Walter que Chess Records lanzaba en 1969. Baby, you know it's Blue and Lonesome retoma versiones de Eddie Taylor, Howlin' Wolf, Magic Sam y el enorme Muddy Waters. Como ya he comentado en alguna ocasión, los Stones toman su nombre precisamente a partir de la canción Rolling Stones de Muddy Waters. Este disco es un disco en el que el protagonista es el blues de Chicago, que ayudará a difundir el imprescindible y pionero sello musical Chess y que enganchó a Mick Jagger y a Keith Richards, quienes desde sus inicios los copiaron hasta hallar su propio lenguaje. Vamos a escuchar un último tema del disco, la versión que los Stones hacen del All of Your Love de Magic Sam. Baby, al igual que los Stones, Magic Sun fue muy influenciado por Muddy Waters, que además fue quien le enseñó a tocar la guitarra. All of Your Love, una composición de Otis Rush y el propio Magic Sun, aparecía en uno de los mejores álbumes del blues eléctrico que se han grabado nunca, West Side Soul. La versión original de All of Your Love es el tercer corte de este disco. Llegamos así al final del episodio de hoy de Autopista 61. Hemos hecho un breve repaso al último trabajo de los Rolling Stones, Blue and Lonesome, y de paso nos hemos remontado al Chicago de los 50 y los 60 para encontrarnos con las versiones originales de las canciones que incluye el álbum. Un trabajo que, de vuelta a sus orígenes, tal vez sea el último disco que grabe esta legendaria banda. Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, como siempre, quedéis invitados a la próxima edición de Autopista 61 y recordad, no dejéis de ser felices.